Bueno, acá estamos con Valentina y Agustina, una bailarina y la otra de la percusión. A ver, nos van a contar un poquito qué es la murga. ¿Cómo se vienen preparando para el carnaval hoy? Con muchas ganas. Con muchas ganas, ¿no? ¿Desde hace cuánto? Hace tres meses. ¿Hace tres meses? Sí. Mirá, ¿haciendo qué? ¿Qué vienen haciendo ustedes? Baile, percusión, banderas, zancos, malabares. Haciendo pacho para el traje de bandera. Sí. ¿Y cuánto hace que ustedes están en la murga? ¿Hace cuántos años? Hace mucho. Hace dos años, pero solo este año bailé. Este año. ¿El año pasado? Solo venía, pero no iba a la murga. No ibas a la murga. Yo a la murga hace 4 años. ¿Hace 4 años? ¿Y sí. siempre tocaste? No, 2 años bailé y 2 años toqué. Ah, uno puede ir cambiando. Sí. Hace lo que le parece, lo que le gusta de ese año, ¿no? Sí. Y también, aparte de eso, también por lo que veo, que también se tienen que coser los trajes, ¿no? Sí. En realidad eso lo hacen los de las costuras. Ah, lo hacen los de la costura. Ah, ¿ustedes no? Nunca. Esto sí. ¿Y para pintarse? ¿Hay alguien que también se encarga de la pintura? O Las chicas, las profesoras de baile y algunas chicas. Hay algunas chicas, está bien. Y algunas profesoras. Está bien, porque uno va aprendiendo, igual va aprendiendo a coser un poquito, a pintar. Y puede también bailar o tocar, ¿no? ¿No es así? Sí. ¿Qué es eso? Un grabador. Hola. ¿Qué es la murga? Alegría. Alegría. Baile. ¿Qué más? Diversión. ¿Por qué vos venís a la murga? Porque me gusta. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta, más allá de bailar? ¿Es lo mismo bailar que bailar otra cosa que bailar murga? Sí. ¿Es lo mismo? No. No. Ah, ¿cuál es la diferencia? Porque en la murga tenemos algo en especial que bailar. Ajá. En los otros se baila de cualquier manera. De cualquier manera. Acá no. ¿Y cuáles son los pasos que más te gustan bailar? Sí. El que me gusta es el intro. La intro. Porque después el marcha camión, el borracho, no. No, la intro es otra cosa. La intro es otra cosa, está bien. Porque hay muchas patadas en el aire. No, porque es lo que primero, lo que mejor me sale, lo que comienza, y pues me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo. ¿Y vos cuando bailabas, qué era lo que te gustaba? ¿La matanza? ¿El destaque? La matanza. ¿Y ahora que tocas, cuál es la parte que más te gusta? El desfile. El desfile. Bueno, muchas gracias, chicas. ¿Algo más que quieran agregar? No.